necesito. Pensé que fueras tú la luna clara de mis noches. Nunca pensé jamás que me pagaras con reproches. Me equivoqué, no volveré a amar jamás. Yeah.